Día, que es tu día, que nos permites despertar y estar aquí presentes para adorarte, glorificarte y agradecerte tanta bondad y misericordia de tu parte. Te queremos agradecer a sí mismo esta semana que terminó, en el cual vimos reflejada tu mano en todos nuestros quehaceres, ya que estuviste presente con tu guía, con tu protección, y te lo agradecemos infinitamente, Padre, porque de una u otra manera todo lo hacemos con ese propósito divino de darte gloria a ti. Hoy te pedimos, Padre, que estés entre nosotros, como es una de tus promesas, que donde existan más o tres hermanos, tu Santo Espíritu estará entre nosotros, por lo cual te pedimos que estés aquí, que nos des entendimiento, nos des claridad en el mensaje que vamos a predicar. Pero principalmente te queremos pedir que nos ayudes para que se cumplan los propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El texto que vamos a ver hoy, ¿por qué no toda la gente cree en Jesucristo? Muchas veces no lo vemos porque no toda la gente cree en nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que vayamos a primera. Sí, voy a cambiar este. Bueno, gracias. En Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si ponemos atención a este texto, nos podemos dar cuenta que cualquier persona puede tomar la Biblia en sus manos, pero no todos tendrán la capacidad de entenderla ni de comprenderla, ni de poder aprovechar todo lo que se estuvo mencionando aquí en la mañana, aprender a cómo vivir una vida agradable, a cómo aprender de nuestro Señor Jesucristo lo que vino a hacer por nosotros, a cómo obtener la salvación. En fin, tantas cosas que podemos aprender a través de esta lectura. Pero como se dan cuenta, se requiere una característica muy específica. ¿Qué dice ahí? Que para los que no tienen el Espíritu de Dios en sus corazones, le es locura. No la entienden, y aunque quieran, no la pueden entender. Entonces, para discernir las Escrituras, para discernir la Biblia, se requiere el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos da esa capacidad de leer y entender. Y de esa manera, aprender todo lo que en ella podemos, como bien decía el hermano, todo lo que nos provee. Y es básicamente, en un resumen breve y conciso, el que Dios a través de ella nos prepara para poder vivir en el cielo eternamente. Vemos también nosotros en Romanos 8:29, les voy a pedir que vayamos, Romanos 8:29. Aquí el apóstol Pablo nos menciona que porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que yo quiero destacar en este texto, en este versículo, es que Dios, antes de la creación de este mundo, predestinó a las personas para que fueran hechas a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la imagen que quiere formar de nosotros Dios para que nos parezcamos a su Hijo? Ese proceso de santidad que debemos adquirir aquí en la tierra para que cuando lleguemos allá cumplamos con esa característica de santos para que podamos estar morando con Él. Entonces, como se dan cuenta, aquí nos deja también entrever que no todas las personas Dios pone su espíritu en ellas para que entienda la Biblia, por un lado, ni para que puedan llevar una vida santa en la tierra, para que puedan ser conformados a lo que Él demanda de cualquier ser humano. Vemos también nosotros a través de la historia de la Biblia muchos pasajes en los cuales la Biblia misma nos refleja o nos manifiesta lo que es la elección. Esta elección que Dios tuvo y ha tenido desde la fundación del mundo con la gente que Él quiera va a vivir con Él. Y podemos nosotros ver dentro de estos pasajes bíblicos cómo Dios llamó a Abraham para que saliera del pueblo pagano de Ur, de los caldeos, y dejara a los demás en su paganismo. De todo ese pueblo, de todos los familiares de Abraham, única y exclusivamente a él llamó y a él le encomendó una tarea muy específica. Otro ejemplo es el por qué escogería Dios a la nación de Israel como su pueblo especial, ya que podemos ver nosotros en Deuteronomio 7:7 que ahí se describe que era el pueblo más insignificante de todos los pueblos en ese entonces y en ese alrededor. Otro pasaje también donde podemos ver esa elección de acuerdo a su soberanía es por qué Dios escogería, haciendo completamente de lado las leyes familiares de Israel, al hijo más joven de Jacob en lugar del primogénito Esaú. Y eso lo vemos manifestado en Romanos 9:12-13, donde se manifiesta que a uno de ellos amó y a otro aborreció. Otra manifestación más de elección soberana de Dios. Otro pasaje que nos refleja también la doctrina de la elección es con Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y hubo una gran hambre en toda la tierra y en donde existían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado. Elías fue enviado a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, como lo es manifestado también en Lucas 4:26. Otro pasaje más que confirma de lo que estamos hablando es cuando, habiendo muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, narrado en Lucas 4, del 25 al 27. Con todas estas lecturas que yo he dado de diversos versículos que están manifestados en la Biblia, es inútil decir que Dios nos escogió debido a que Él vio algo bueno en nosotros, sino simplemente por su puro afecto de su voluntad fuimos elegidos, como es manifestado en Efesios 1:4-5. Como nos damos cuenta, de lo que estamos hablando es por qué la gente, toda la gente no cree en nuestro Señor Jesucristo. Para creer, necesitas que te enciendan el botón, que es el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, si Dios no lo ha puesto en tu corazón, no tienes la capacidad de creer, menos de confiar y menos de entregarte a nuestro Señor Jesucristo. Toda esta gente que fue ahorita narrada en estos versículos, como fue Abraham, como fue el mismo Israel, como fue también esta descripción que hacen del hijo, si recuerdan que en Israel el primer hijo era el que tenía el doble de la herencia con respecto a los demás, en este caso no, Dios determinó que fuera su hijo menor el que había elegido, y al mayor no había sido considerado por él. Otro de los ejemplos fue el de Elías, donde Dios lo envió a una viuda, a la viuda de Sarepta, y así como Eliseo curó de lepra a esta persona, el sirio, Naamán el sirio. Entonces, como se dan cuenta, nosotros nada tenemos que ver en la elección que tenga Dios de quién elige, a quién escoge para que moren con él la vida eterna. Ese es meramente amor que Él da al quien Él quiere. Pasemos ahora, nos vamos a enfocar en un aspecto y en un caso muy específico, que fue el caso de Pablo. Pablo, después de su experiencia con Cristo en el camino a Damasco, Pablo reconoció a Jesús como Señor, reconoció su propio pecado y rindió su vida a Él y decidió obedecerle. ¿Qué deducimos de este encuentro que tuvo Pablo con nuestro Señor Jesucristo? Para que en Pablo se haya manifestado reconocerlo como Señor, reconocer su pecado y obedecerlo. ¿Qué se tuvo que dar para que él tuviera este cambio en estas características que él no tenía? Porque antes era perseguidor de los cristianos. Entonces, cuando se encuentra con él, lo reconoce como su Señor, reconoce su pecaminosidad y determina seguirlo y dedicar su vida a proclamar el Evangelio. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que transformó a Pablo de ser Saulo a ahora ser Pablo? De ser perseguidor a ahora ser guía. La presencia del Espíritu Santo. Esa es una característica donde se manifiesta y se evidencia el grado de transformación que tiene el Espíritu Santo, donde vemos que cambian nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras intenciones. ¿Ustedes creen que Saulo lo hubiera reconocido como Señor? Al contrario, él por eso los perseguía. ¿Ustedes creen que iba a obedecer la doctrina que le enseñaba? Para nada. Incluso por eso los perseguían. ¿Creen que se reconocería pues pecador si era fariseo de fariseos? ¿Había sido educado por Gamaliel? ¿Era rico? ¿Tenía relaciones directas con las máximas autoridades? ¿Podía obtener las cartas para irse a donde quisiera y tener el poder absoluto en cualquier lugar que pisara? ¿Ustedes creen que se consideraba pecador? Para nada. Ah, pero cuando se confrontó con nuestro Señor Jesucristo, le dio esa capacidad. En primera, de reconocerlo como nuestro Señor. Si nosotros nos dirigimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es por la presencia del Espíritu Santo. Esa es una evidencia Si tú no reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, no está el Espíritu en ti. Por otro lado, nos da la capacidad de vernos como somos de pecadores. ¿Qué dijo Pablo? Si yo no hubiera conocido la ley, el haber sido codicioso, yo no hubiera sabido que yo era pecador. No se trata de lo que uno crea, si es bueno o no es bueno. Yo recuerdo cuando el pastor Tomás fue en forma inicial a nuestra casa a predicarnos, a darnos estudio, una pregunta: ¿cómo se consideran ustedes? No, buenas personas. Sí, no, pues yo no le hago daño a nadie, yo ayudo al que puedo. Pues nada más se rió internamente, porque no hay ni uno en esta tierra que pueda ser considerado bueno sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Ah, pues simplemente en nuestros corazones no permite que se manifieste nuestra pecaminosidad. Es ese poder supremo que Dios ha puesto en nosotros para que seamos transformados, vayamos creciendo en santidad, cambien nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras intenciones para lograr lo que Él se propuso al darnos, al habernos elegido y al habernos llamado a que fuéramos imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la característica. Saulo, cuando se enfrentó con nuestro Señor Jesucristo, lo que puso fue su Santo Espíritu y lo transformó. Como les digo, de ser una persona así muy celosa, con un carácter muy recio, muy rígido, muy estricto, le dijo Dios: ándale, así te quiero, pero ahora para que me sirvas a mí. Quiero que sigas siendo igual de servicial, con ese mismo carácter, igual de celoso, sí, pero ahora consigue gente para mí. Y eso lo hizo, esa transformación, el Espíritu de Dios en su corazón. Entonces, vemos también aquí, cómo dice Pablo en Romanos 1:14. Vayamos ahí, por favor. Romanos 1:14. Otra de las cosas que no les comenté, reconoció su pecado, lo obedeció, pero también lo reconoció la verdad absoluta que representaba a Jesucristo. Ya estamos en Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Deudor de qué? Su deuda de Pablo era con nuestro Señor Jesucristo, por ser su Salvador y por darle el entendimiento de la verdad. Pagó su deuda proclamando la salvación que hay en Cristo para todos, sean gentiles o judíos, sin importar barreras culturales, sociales, raciales ni económicas. Entonces Pablo reconoció, e incluso la vida que él llevaba como Saulo, lo que él determinaba que era feliz, que tenía paz, cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, puso su Santo Espíritu en él, conoció realmente lo que era la paz, el gozo y el sentirse útil en esta vida. Le dio un propósito a su vida. Por eso él, con ese carácter de fidelidad, de ser celoso, de ser responsable, dedicó toda su vida a predicar el Evangelio a los gentiles. Dice, les voy a pedir ahora que vayamos a Hechos, capítulo 13, versículo 46. Hechos, capítulo 13, versículo 46 al 48. Dice aquí en Hechos 13. Entonces Pablo y Bernabé, en su segundo viaje misionero, hablando con denuedo, con ese valor y esa seguridad que nos da el Espíritu de Dios, predicando, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Viene aquí la parte importante de estos versículos. Oyendo esto los gentiles, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes podemos decir que son todos los que estaban ordenados para vida eterna? ¿Quiénes? Ahorita les autorizo a responder si quieren. ¿Quiénes? A los que Dios les había dado su Santo Espíritu, nos da la capacidad de creer. Todos éramos gentiles. Fuera de los judíos, todos somos gentiles. O sea, todos somos gentiles, pero convertidos, donde Dios, por su misericordia, ha puesto su Espíritu en todos nosotros. Leyendo la primera parte, los judíos los rechazaron a Pablo y Bernabé porque empezaron a hablar doctrinas. Doctrinas son creencias. Lo que ustedes creen es una doctrina. Ah, entonces, las doctrinas o las creencias que ellos manifestabas en la sinagoga se contraponían con sus doctrinas o creencias que ellos tenían como judíos. ¿Cómo iban a perder sus privilegios? ¿Cómo se iban a comparar con los gentiles? Por eso dijeron: no, lo que tú nos vienes a hablar para nada va con nosotros. Nosotros no somos iguales a ellos. Nosotros no vamos a ceder nuestras canonjías que tenemos como judíos. Por eso los echaron. Y fue en el momento donde los gentiles escucharon y glorificaron la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son todos los que estamos ordenados para vida eterna? Los que estamos aquí, los que nos gozamos del alimento espiritual, al leer la Biblia, al escuchar sermones, al entrar en comunión con Dios directa a través de la oración. Ese es su pueblo de Dios. Esos son los escogidos y son los que morarán con Él algún día. Dice también aquí: nosotros, como convertidos, vamos a ver. Nosotros hemos escuchado el término regeneración y el término conversión. El término regeneración es algo que hace Dios en el corazón de nosotros con su Espíritu, y es algo que no es visible para el ser humano. La conversión es la evidencia de tu cambio y estilo de vida, donde se evidencias tus cambios de gustos, de deseos y de intenciones. Entonces, si yo quiero conocer, y de hecho ustedes vivieron las entrevistas, el pastor, ni ningún pastor en el mundo, ni tenemos ningún rayo láser, ni ningún tipo de lupa para ver si en el corazón de nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Porque dice la palabra: el que cree, bautízalo. ¿Cómo sabemos nosotros que el que tú creas de a de veras, que es por el poder del Espíritu Santo, esté morando realmente en tu corazón? Solo y exclusivamente a través de tus evidencias. Si tu vida no ha sido cambiada, no ha sido transformada, tú no has sido regenerado. No el que yo diga, yo soy regenerado por Cristo, ya tengo el Espíritu de Dios aquí. Si tu estilo de vida es igual al antes de que tú dijeras que eres regenerado, no mora en ti el Espíritu de Dios. Porque Dios nos capacita con su Espíritu para empezar a vivir para lo que Él quiere de nosotros, una vida en santidad para que podamos morar con Él. Y con el estilo de vida que llevábamos siendo inconversos, jamás podríamos llegar ni avanzar un metro. Entonces, yo les recuerdo, fueron entrevistados y el propósito de las entrevistas era conocer su parte testimonial. Ah, pues yo antes era así, ahora soy así, por la gracia de Dios. ¿Ok? Es una evidencia y es la única manera en que uno puede saber si mora el Espíritu de Dios en las personas. Entonces, con base en eso, nosotros, los que hemos sido regenerados y los que Dios nos ha permitido convertir nuestra vida con un propósito de santidad, también estamos en deuda con Cristo. Así como el apóstol Pablo lo manifiesta, a griegos y no griegos, sabios y no sabios, en deuda estoy. Él quiso decir, a todo el mundo me voy a dedicar a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Como una deuda, mi Señor Jesucristo, que por su misericordia me enseñó lo que era el pecado, me enseñó lo equivocado que estaba y me permitió reconocerlo como Señor. Entonces, Él reconoció que tenía una deuda con Dios a tan gran milagro hecho en Él. Ah, pues lo mismo nosotros. Los que hemos experimentado el poder transformador del Espíritu Santo, eternamente le estaremos agradecidos, porque supimos dónde estábamos y de dónde nos sacó y dónde nos tiene. Y si valoramos eso, estamos eternamente agradecidos y en deuda con Él. Entonces, también, como les digo, así como Pablo manifiesta que está en deuda, tenemos la misma deuda con Cristo, porque Él recibió el castigo reservado para nosotros por el pecado, para empezar por ahí. A pesar de que es imposible pagarle a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros, podemos demostrar nuestra gratitud al dar amor a otros. El amor sincero requiere concentración y esfuerzo. Incluye hacer algo para que otros sean mejores. Demanda tiempo, dinero y participación personal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo dar amor. O sea, que si yo quiero pagarle a Cristo mi deuda conmigo, tengo que pagarla con amor a mi prójimo. Ah, pues, hablarles de la palabra de Dios, predicarles el Evangelio, hacer estudios bíblicos, orar, pedir por las personas, sumarnos cada vez más como el cuerpo de Cristo en la iglesia. Lo que decía el compañero, aquí el hermano, que no dejemos el peso sobre unas cuantas personas, no, involucrémonos, gocémonos. Y ahorita vamos a ver por qué les digo esto, porque es una manera también de manifestar la gratitud que tenemos para con Él. Dice, a nosotros, como el apóstol Pablo, tenemos la obligación de predicar las buenas nuevas de salvación, como dice en 1 Corintios 9:16. Vamos a 9:16, por favor. 1 Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Sería una manera de manifestar ante los ojos de Jesucristo ser mal agradecido y no querer compartir ese cambio, ese gozo, esa transformación de nuestra vida que ha tenido propósito. Todos hemos ido a un buen restaurante o a una buena playa, y ya que estamos ahí, ay, es hora que regrese, les voy a platicar a mis familiares que vayan porque está súper padre, se come exquisito, aquí se disfruta de lo mejor. Ah, pues esto es esto. Si no nos hemos gozado en esa conversión, en esa transformación que ha hecho el Espíritu Santo, pero si es al contrario, si nos hemos gozado, si somos agradecidos, si valoramos de dónde nos sacó, de esa transformación y de ese gran gozo que hoy tenemos por vivir, por aprender, entonces, ¿qué quisiéramos y qué debemos hacer? Ah, pues ir con nuestros familiares y compartirles. El estilo de vida que llevas, eso no es felicidad, eso no es gozo, andar borracho, ya llegó el viernes, vámonos al antro aquí, eso no es felicidad, eso no es gozarse de la vida, no es tener paz. ¿Sabes quiénes son los únicos que tienen paz en este mundo? Los que caminan de la mano de Dios, los que acudimos a Él en oración, pidiéndole guía, pidiéndole protección, sabiduría, para que nos acompañe en todo nuestro quehacer diario, en nuestro despertar. Eso es tener paz. Y Él se encarga de que tengamos paz, de que no estemos pensando en otras cosas que no corresponden. Entonces, como les digo en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Porque está denotando una cosa que caracteriza a todos los cristianos y no se vería aquí si no lo hiciéramos, que es el agradecimiento. Todos los cristianos están plenamente agradecidos con Dios por lo que nos ha permitido conocer, por lo que nos ha permitido disfrutar, por esa transformación y podernos utilizar. No pongamos pretextos, no, yo no les digo a mis familiares porque se van a enojar, me van a hacer de lado, no importa, porque el día que nos... hemos visto y hemos escuchado que en la Biblia que hay fiesta en el cielo, y una manera que haya un gozo y fiesta en el cielo es cuando un alma más ha sido despertado y ha creído. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a llevar gozo al cielo si no predicamos la palabra a nuestros familiares y amigos? Yo estoy obligado, así como yo les dije que la única manera de saber si el Espíritu de Dios está en el corazón de las personas es a través de la evidencia, del testimonial de su vida, donde se han visto cambiados gustos, deseos e intenciones, así también es como Dios en Marcos 16:15, podemos ir. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La obligación de todos los regenerados, convertidos o transformados, es que nosotros no sabemos ¿qué almas siguen dormidas? Solo las puede despertar escuchando el Evangelio. Por lo tanto, si tú asumes, no, yo no le predico a mi familia porque me van a correr, ellos no van con eso, piensan en otras cosas, no importa, no los deseches. Tú no sabes qué almas que Dios haya elegido para vida eterna estén dentro de ellos. Tú predica el Evangelio y ese es el botón que va a despertar esa alma dormida. Y en ese momento se va a interesar, te va a buscar, te va a preguntar, va a empezar a creer, y en ese momento va a haber festividad en el cielo. Por eso todos los apóstoles fueron enviados a todo el mundo, porque nadie, solo Dios sabe qué armas van a despertar al escuchar el Evangelio. Entonces estamos obligados a predicarles estas buenas nuevas de salvación. Ya hay alguien que pagó por tus pecados. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros reconozcámonos como limitados y no digamos a estos sí y a estos no, les voy a hablar. Nuestra obligación es hablarle a cualquier persona con la que estemos, sea familiar, sea amigo, sea gente que coincidimos en la silla de la clínica, del hospital, en la cafetería, en el lugares, estamos obligados. ¿Ha sido lo más maravilloso de nuestras vidas eso? ¿Sí o no? Es que si no es lo más maravilloso, pues no vamos a estar hablando de esas cosas. Si te gozan más otras cosas que sentirte vivo, sentirte gozoso, satisfecho, con expectativas, con esperanza, si eso no es lo que te motiva a ti en tu vida, pues entonces no tenemos capacidad de hablarles a las personas del Evangelio, porque no te ha ocurrido a ti. Así de sencillo. Pero si ya te ocurrió a ti, gozas de eso, de esa paz, de ese amor, de esa relación íntima con Dios, que te da esa esperanza de que algún día vas a vivir con Él. Donde le pides ayuda día con día, ayúdame Dios mío a crecer en santidad, a ser digno de tu llamado, a arrepentirme, a reconocer mi situación y antes de. Si eso yo no valoro, que es lo más importante de mi vida, están siendo desperdiciados nuestros días aquí en la tierra. Pero si tenemos ese gozo, pues todos hablamos de lo que más nos gozamos, como yo les decía, un buen restaurante, una buena playa, en fin, algo que disfrutamos mucho. Hijo, a mí me gustaría que estuvieran aquí todos mis familiares disfrutando de lo mismo. Ah, pues así, así es el que Dios, a través de su misericordia y amor, nos haya elegido y nos permita gozar y conocer cosas que ni teníamos idea que existía cuando éramos inconversos. Entonces, como les digo, esto lo debemos de predicar. Esto que vives no es vida. Yo era como tú. Al contrario, yo pensaba que si robaba o abusaba de una persona o me salía con la mía, no, pues ya gané. No es cierto. O que ya trabajaba mucho para adquirir una casa, un coche, ya me iba a sentir satisfecho. No es cierto. Y cualquier inconverso siempre va a sentir un hueco aquí, miren, aquí, y lo sentimos todos nosotros. Siempre creímos que al obtener cosas se nos iba a llenar. Tenemos un carro y a los dos días volvemos a sentir el hueco. Tenemos una casa, a los dos días tenemos sentir el hueco. Hasta que el Espíritu de Dios no esté en el corazón de nosotros, este hueco no va a ser ocupado y no vamos a ser íntegros hasta ese momento. Y Dios nos hizo para ser felices, gozosos, tener paz, ser sabios. Y la sabiduría no de nosotros, sino de saber a quién acudir en cualquier momento y situación. Continuemos ahora entonces. Como hemos estado viendo, hemos resaltado los aspectos de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó a la gente para que fuera llamada a través del Evangelio, fuera despertada su alma, iniciara un proceso de santificación con la presencia del Espíritu Santo y pudiera iniciar un nuevo estilo de vida con camino al cielo. Porque cuando nacimos siendo bebés, inició una vida con destino al infierno. Pero esta transformación, esta presencia del Espíritu Santo, esta nueva criatura eres, ¿o no? ¿Nueva criatura sois? Estamos iniciando una vida con un camino directo al cielo, pero solo con las características que Dios nos puede dar para llegar a ese fin y propósito. Entonces, vamos a ver ahora algunos deberes como convertidos, como regenerados, que tenemos que hacer para poder realmente ir creciendo e ir asegurando cada vez más. Cada paso que demos tiene un propósito ascendente, no descendente, sino para arriba. Dice aquí, nueva naturaleza. La nueva naturaleza ya está en nosotros. Y no por nosotros, por el Espíritu de Dios. Nuevas criaturas somos. Dice en primera de, en segunda de Pedro, vayan por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Recuerden que estamos ahorita ya en el tema donde nosotros, como regenerados, convertidos o nuevas criaturas, debemos de hacer nuestros deberes como nuevas criaturas para asegurarnos ese camino al cielo. Nos dice en segunda de Pedro 1, 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Muchos de nosotros queremos más gracia y más paz, pero no estamos dispuestos a estudiar cada vez más la Biblia e incrementar más nuestra oración. Lo mencionaba también Raúl hace rato. Yo les mencionaba que la paz se obtiene, la paz verdadera se obtiene cuando caminas de la mano de Dios. ¿Y cómo caminas de la mano de Dios? ¿Han visto a un niño cómo va feliz con su papá? ¿Qué manifiesta esa imagen de un niño que va agarrado de la mano y la hay brincando y hasta cantando y hasta campaneando las manos? ¿Qué les proyecta? Les proyecta seguridad, les proyecta confianza, amor. Ah, bueno. Ese es lo que nos vamos a obtener nosotros si caminamos de la mano de Dios. Pero ¿cómo voy a creer yo en alguien? ¿Cómo voy a confiar yo en alguien y tener una seguridad en alguien si no lo conozco? A Dios solo lo conocemos a través de su palabra. Y entre más la leamos, más lo conoceremos. Y más caminaremos de su mano y más gozaremos de la paz. Esa paz, ¿qué dice la palabra? Que sobrepasa todo entendimiento. Ah, caray, pues yo te noto a ti diferente, estás en un problemón y tu situación yo la veo como que estás en otra galaxia. Pues sí, porque tú estás confiado, tú crees en nuestro Señor Jesucristo, confías y te entregas. Entonces, dice aquí en segunda de Pedro 1:2, gracia y paz o sean multiplicados. La gracia de Dios viene al darnos cada vez más entendimiento, más comprensión, más ubicación de lo que leemos con nuestra vida, traspolarlo a nuestra vida real, ayudarnos a aplicarlo. Entonces, como dice aquí, sus buenos deseos, gracia y paz, sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Les voy a pedir ahora que vayamos a segunda de Pedro ahí mismo, pero ahora de 3 al 7. Segunda de Pedro 1, 3, 7. Nos dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No, vosotros también debemos poner toda diligencia para lograrlo. Como dice ahí, toda diligencia para lograr esa naturaleza divina. Debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué notan aquí en estas características que nos dice que pongamos mayor diligencia para lograr esa naturaleza divina? ¿Qué notan aquí? A la fe, añadirle virtud, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Dónde hemos visto cositas que se le parezcan a esto que es descrito aquí? Correcto. Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. O sea, ahí ya lo sabemos, son los frutos del Espíritu. Lo que hace el tener el Espíritu de Dios, estos son los frutos que va a producir en mí. Ah, sí, pero ahora aquí nos dice ponerle toda diligencia para poder lograr la naturaleza divina que Dios demanda de nosotros. Entonces, dice aquí que a la fe le pongamos virtud. ¿Cómo deducimos esto? Si yo creo en nuestro Señor Jesucristo, yo confío y me entrego a Él y reconozco todo lo que ha hecho en mi vida al haberme transformado, debo de ser virtuoso. ¿Cómo lo transformo esto virtuoso a mi vida diaria, en mis quehaceres? Yo no puedo ser un mediocre al hacer mis cosas, porque todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Eso es ponerle virtud a la fe. Si a mí me dejan un trabajo, no está mi jefe, no, pues no, ni le eches ganas. Ay, llega y ni lo revisa. Es ser mediocre. Y eso es ser alguien, ser mal agradecido con alguien que nos ha permitido gozar de cosas que ni conocíamos. Además, como dice aquí, que le pongamos toda diligencia para llegar a obtener la naturaleza divina que Dios requiere. Pero veamos más allá. Si yo actúo, no importa que no esté mi jefe, usted ya me dijo el trabajo que quiere, yo pongo todo el tiempo necesario para entregar un trabajo de calidad que me refleje a mí, entonces estoy siendo una persona agradecida, estoy siendo una persona representante de Jesucristo aquí en la tierra. Yo no me puedo ser cristiano y llevar una vida así, mediocre, a medias, el ahí se va, o luego lo hago, o ahí para mañana. No, eso es no ponerle virtud a las cosas. Él dice aquí, para que obtengamos nuestra naturaleza divina, hay que ponerle a la fe virtud. ¿Y eso por qué? A fin de cuentas, todo lo que vamos a ver ahorita, todas las características que vamos a empezar a desarrollar aquí en la tierra, es porque son necesarias que las tengamos si vamos a estar en el cielo. Allá se va a requerir gente altamente capaz, altamente dispuesta al trabajo, eficiente, amorosa, o sea, puros de 10, puros de 100. Por eso la fuerza es tan chiquita. Ahí no entran los de 6 ni los de 7. Dios nos ha capacitado y nos ha dado muchas habilidades. Todos sabemos que no somos buenos para todo, pero sí sabemos que para algunas cosas somos muy buenos. Dios nos ha dado unas habilidades muy buenas para esas cosas. Entonces, eso es lo que Él quiere. Que a esta fe que tenemos de salvación, de que alguien ya pagó por nosotros, en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora le pongamos virtud, que seamos alguien dignos de representante como cristianos en nuestro quehacer diario. Si voy a barrer, no nada más la mitad de la banqueta porque la mitad es de la vecina. ¡No! Demostremos amor. Demostremos, compartamos. Oye, ¿por qué le limpias a tu vecina? Pues, ¿por qué no? Me nace. Mi corazón así lo demanda. Da amor. No seas egoísta. Eso les va a impactar a la gente inconversa. Pero hagámoslo. Seamos virtuosos en todo lo que hagamos. Dice también aquí que a la virtud le pongamos conocimiento. ¿Verdad? A esa virtud, el conocimiento, es el conocimiento de la verdad. No hagamos tesoros aquí en la tierra, hagamos tesoros en el cielo. ¿Cómo dice Dios que hagamos tesoro en el cielo? Ayuda a tu prójimo, lee las escrituras, ora, sé parte activa dentro de tu iglesia, pon al servicio de tu iglesia los dones y talentos que nos ha dado. Eso es hacer tesoros en el cielo. Ese es tener un conocimiento adquirido en la palabra de Dios. Y por otro lado, nos da la capacidad de conocer la verdad. Nosotros, ya con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, ya no cualquier persona viene y nos empieza a decir cosas que no estén impresas en la Biblia. Dios nos dota de detectar a esos falsos profetas, a corregir a las personas que no conocen la palabra. No, esa no es la verdad. La verdad que viene en la palabra de Dios dice esto, y esto debe de ser así, por esto, esto y esto. Ese es el conocimiento que le debemos de poner también a la virtud. Y después de conocimiento dice que le pongamos dominio propio. ¿Qué conocimiento obtuve yo a través de la Biblia con respecto a los atributos de Dios? La soberanía, uno de ellos y de los más importantes. Dios tiene el control sobre de todo. A Él no se le va nada. Que te urjan a ti las cosas, no importa. Tienes el Espíritu Santo en ti, que te va a dar esa paciencia y ese dominio propio para que estés tranquilo. Porque tú sabes que Dios, dentro de su soberanía, tiene el control de todo. Y es necesario que aprendas a dominar ese dominio propio, y que ahora tu mecha, si antes era cortita, ahora se te empieza a hacer larga. Cuando vamos y nos van a atender y no se puede, Forbes, ¿cómo no? Que aquí, que acá. Pues es parte de lo que debemos de empezar a desarrollar, que nos empiece a crecer así como la Los cuernos que hablaban del demonio, ah, pero nosotros es la mecha. Se nos debe de hacer una mecha cada vez más larga para que no explotemos a la primera. Entonces, eso es necesario, pero eso lo sabemos por el conocimiento que hemos adquirido. ¿Quién tiene el control sobre las cosas? Dentro de su soberanía, Dios. Las cosas van a pasar cuando deban de pasar. Es necesario que tú padezcas esta situación, que tú desarrolles la paciencia, el dominio propio. Son características que Él demanda mucho de nosotros, porque todos somos de donde todos cojeamos por ahí. Somos muy impacientes, tenemos un dominio propio muy nulo. ¿Qué quiere decir dominio propio también? A no querernos seguirnos dando gustos a nuestros deseos. Es que yo antes hacía esto, ya no. Es que se me antoja esto, ya no. Que se te antojen ahora otras cosas, que te edifiquen, que te hagan crecer. Ese es tener dominio propio. Ya no somos esclavos. ¿Quién nos liberó de la esclavitud del pecado? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sangre. Entonces no tenemos por qué seguir cediendo a las tentaciones, a nuestros gustos pecaminosos. Ya no. Eso es dominar, ese es tu dominio propio en nosotros. El que realmente nos esforcemos en ir siendo cada vez diferentes. Criatura nueva soy. Los gustos de antes no son compatibles ya con los de ahora. Entonces, dominio propio. Dominio propio. Siento debilidad, ponte a orar. Dios mío, ayúdame a no ceder. Yo sé que no lo debo de hacer, te pido tu ayuda y nos ayuda. Aprendamos a dominar nuestra naturaleza pecaminosa anterior, junto con gustos, deseos y emociones, y no los queramos traspolar a nuestra nueva naturaleza. Eso es dominio propio. Dice también aquí que al dominio propio le pongamos paciencia. Como yo les decía, todos somos, esa es una característica general, ¿eh? Somos muy impacientes. Queremos que todo se nos resuelva al momento. Y más cuando lo queremos así, Dios dice, pues ahora menos. Porque tienes que desarrollar esa característica que yo quiero en ti. Porque si no somos pacientes, entonces no estamos confiando en Él. No creemos en Él. No creemos que todo lo que hace Él sea para nuestro bien. Romanos 8:28. Debemos de ser pacientes. El conocimiento que hemos adquirido de Dios, de que Él tiene el control sobre todo, su soberanía, ¿de qué te preocupas? Van a ocurrir las cosas en el momento que Dios disponga que ocurra. Pero Él lo que quiere en nosotros, que desarrollemos esa paciencia que es necesaria, que refleja esa fe y esa confianza en Él. Porque les digo, decimos, no, sí creo, tengo fe, pero mi manera de actuar es de siempre, yo quiero el ya, las cosas. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el conocimiento que Dios, de que Él tiene el control sobre todo? Entonces, esta es otra de las características que dice aquí, que le debemos de entrar con toda diligencia para obtener la naturaleza divina. Hemos ya destacado características como la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, y de la paciencia, la piedad. La piedad, el afecto fraternal, y del afecto fraternal al amor, son características que van directamente manifestadas al prójimo. Y dice aquí: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Alguien que se mantiene firme, confiado en los tiempos de Dios, es alguien que manifiesta una fe y una piedad muy evidente. La piedad también es caminar de la mano de Dios, reflejada con Dios, con nuestro prójimo, es ayudarlo, tener misericordia y bondad. Entonces, este amor fraternal, el afecto y el amor, pues van dirigidos, como yo les mencionaba, hacia nuestro prójimo. Que les consideremos, les ayudemos, les aclaremos aspectos, platiquemos, oremos por ellos, gocémonos con ellos, suframonos con ellos, pero realmente donde podamos nosotros evidenciar ese amor de Dios que Dios ha tenido para con nosotros desde el momento en que nos eligió, por lo mínimo que podemos hacer es reflejarlo hacia nuestro prójimo. Entonces, como dice aquí, el creyente que procura las cualidades espirituales mencionadas arriba, gracias al fruto espiritual que produce, se garantiza a sí mismo que fue llamado y escogido por Dios para salvación, y no tropezará por las dudas, la desesperanza ni el temor. Entonces, como yo les mencionaba, al principio quisimos resaltar esa misericordia y ese amor que tuvo Dios para con nosotros al habernos predestinado y llamado y puesto su Santo Espíritu en nosotros, y todo lo que nos ha permitido disfrutar a través de eso. Y por otro lado, quisimos también destacar la responsabilidad que tenemos de empezar a vivir una vida acorde a esa distinción que ha tenido Dios para con nosotros, desarrollando estos frutos del Espíritu. Pongámoslos en práctica y tengámoslos siempre muy presentes, porque el Espíritu Santo, quiera que no, vino a activar nuestra conciencia. Cuando nosotros, como yo les mencionaba, si me dejan un trabajo, salió mi jefe, no, pues ¿para qué le echo ganas? Plink, automáticamente te va a llamar la atención. Eres cristiano, ponle virtud a tus cosas. Tú no eres un alejado de Dios para que andes haciendo cosas mediocres. No, Dios nos ha capacitado para tener estas características en Él. De ser eficientes, ser amorosos, ser responsables, ser pacientes. O sea, reflejar esos frutos del Espíritu Santo. Porque es importante, a fin de cuentas, nuevas criaturas somos. Ya no nos tenemos que preocupar por ser, de qué manera debemos de hacer ahora que soy nueva criatura. Así, así. Pongamos en práctica ese poder, que es el poder del Espíritu Santo, para realmente empezar a ir viviendo y creciendo una vida en santidad. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias por estos momentos en los que nos permites hablar de tu palabra, comprenderla. Te queremos dar gracias por tanta bondad y misericordia, por todo lo que nos permites comprender. Te queremos pedir, Padre, en este día y en esta semana que inicia, que nos sigas acompañando y guiando para que podamos realmente poner en práctica estos frutos del Espíritu y nos ayudes a crecer también en santidad. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.